11:44 minutos, ahora sí, vamos a quedarnos con temas de actualidad local. Ya saben que cada cierto tiempo, en concreto cada dos meses, se acercan hasta nuestra localidad los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, una cita solidaria cíclica que es importantísima para los hospitales de nuestra provincia, en cada una de esas recolectas, esas colectas que hacen de sangre en los distintos puntos, como decimos, de toda la provincia, a través de distintas iniciativas. Así que, por supuesto, vamos a ir recordándolo en los próximos días, porque en concreto va a tener lugar los días jueves, pasado mañana y viernes. Pero, como siempre, queríamos quedarnos con los responsables del Centro Regional y, en concreto, con el doctor Miguel Ángel Barbero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Queríamos recordar esa cita importantísima, como siempre, porque, por distintos motivos, la verdad es que, bueno, pues hay además épocas en el año en que las reservas a nivel provincial para los hospitales están bajas. No sé ahora mismo en qué cota podemos hablar, si los niveles están bien o no, de las reservas de sangre, Miguel Ángel, en nuestra provincia. Bueno, pues está todavía muy reciente el bajón del verano y no hemos conseguido todavía salir de ese profundo bache. Y en los hospitales se está transfundiendo sangre todos los días en mucha cantidad. Necesitamos estar a la altura de esa demanda de los pacientes que necesitan una transfusión de sangre para poder ser operados o que tienen alguna enfermedad que requiere que alguno de los elementos de la sangre, glóbulos rojos o plasma o plaquetas, pues que les sean transfundidos. Para todos ellos nos debemos y nuevamente apelamos a Ubrique a ver si conseguimos una buena cifra, como en otras ocasiones, de donaciones de sangre. Porque durante el verano, lo cierto es que por temas también propios de personal en los hospitales, y bueno, pues hay menos actividad incluso, ¿no? También menos donaciones por parte de la población en general, movilizados más que nada por temas de vacaciones, evidentemente. Pero bueno, pues a partir de septiembre, lo cierto es que la demanda, por tanto, con una mayor actividad en los hospitales, aumenta, imagino, ¿no?, de sangre, ¿no? Poca diferencia hay, porque el que necesita una transfusión o una operación quirúrgica urgente, no hay más remedio, haya el personal que haya, en realizarse. Quizás a la cirugía programada, operaciones quirúrgicas que pueden esperar a pasar el verano, ya no solamente porque haya más o menos personal en el hospital, es que siempre para recuperarse de una cirugía, las temperaturas que sufrimos, porque a veces las sufrimos, no las disfrutamos, son muy altas, y es mejor que ciertas operaciones se espere después, ¿no?, cuando el tiempo sea más agradable, ¿no? La recuperación para el paciente será mejor. Pero bueno, pocas son de esas operaciones las que se posponen. Hay muy poca diferencia en la transfusión, pues prácticamente la distribución a nuestros hospitales supera las 3.000 bolsas de sangre por mes. Y de media muy poquita diferencia hay, pero sí es cierto que sin denotarse una diferencia, es menos la donación en verano y bastante menos la donación en verano y algo menos las transfusiones. Y ahora en esta época es cuando, ya es mes de septiembre y sobre todo en octubre, cuando ya los hospitales llegan a su 100% en transfusiones, y porque es la actividad del hospital la que vuelve. Pensemos que los quirófanos requieren alrededor del 50-60% de la sangre que se transfunde en un hospital. El resto va para plantas donde hay enfermos con enfermedades que no son quirúrgicas, pero que por un motivo o por otro pues requieren de una transfusión para poder recuperarse. Y recordemos también que la sangre no se puede fabricar, no es como un antibiótico, pues que a lo mejor en el laboratorio podemos fabricar todo lo que queramos, o una aspirina, un suero fisiológico. La sangre solamente la podemos conseguir de la única fábrica humana que es capaz de crearlo, que es nuestra propia médula ósea, nuestro cuerpo, los donantes de sangre. Es la única fuente de la que podemos conseguir la sangre, y además el donante es una persona voluntaria, altruista. No podemos pagar a nadie ni se debe pagar a nadie por donar sangre. Solamente aquel que su generosidad sea tan grande como para que, dando un poco de su sangre y de su tiempo, podamos conseguir que una persona pueda seguir viviendo. Afortunadamente, además, ¿no?, la esperanza de vida, ¿no?, va aumentando progresivamente, y esto también hace que la demanda, imagino, de sangre aumente año tras año, ¿o no? Pues efectivamente, es un problema como el que tantos, este no hablamos todos los días en las televisiones, pero sí de, si hablamos de las pensiones, pues para que sea una idea, es algo muy parecido. Cada vez hay más personas, vivimos, como usted bien dice, afortunadamente, cada vez más tiempo podemos vivir por nuestros hábitos, conductas cada vez más sanas, una vida más menos penosa. Eso hace que, y los avances de la medicina también hay que tener en cuenta, hace que cada vez podamos, nuestra especie pueda vivir más años. Pero bueno, llegamos a vivir más años, pero con muchos parches. Y por encima de los 60 años, el riesgo de tener alguna enfermedad, sobre todo cardiovascular, que requiera de una transfusión sanguínea o una prótesis articular, porque nos falle la cadera ya que poner una prótesis o una rodilla, son operaciones quirúrgicas que necesitan de una transfusión. Por otro lado, los jóvenes, pues hay menos natalidad, pues proporcionalmente son menores. ¿Qué ocurre? Pues que vamos a tener dentro de muy poco tiempo, unos años nada más, a lo mejor 10 o 15 años, dificultades para conseguir suficientes donantes para tantas personas mayores que ya no pueden donar por edad o sobre todo por enfermedades que contraindican la donación, y no vamos a tener suficientes jóvenes que nos paguen la pensión cuando seamos ya viejecito. Es decir, que el problema va paralelo y por el mismo motivo. Hay la pirámide de población, de ser una pirámide, está ahora mismo siendo un rombo. Es decir, que lo más grueso está en las edades medianas, el mayor número de personas, y en unos años la pirámide se habrá puesto la invertida, es decir, la base hacia arriba, con poblaciones, la población mayor sean personas ya añosas, seamos, porque ya estaremos incluidos en esa población, y en cambio ya pocos jóvenes, que son los que tienen que mantenernos tanto como donantes de sangre como en otros sentidos de nuestra vida, de nuestra economía, ¿no? Esa es la problemática que hay, pero no solamente en España, prácticamente en todos los países industrializados va a ocurrir lo mismo, y ya la Organización Mundial de la Salud nos advirtió, hizo una campaña hace pues 2 o 3 años advirtiendo de esto a todos los responsables de sanidad de todo el mundo, ¿no? Así que evidentemente habrá más demanda de sangre y menos población donante, por lo que, bueno, pues desde luego es un problema a medio plazo, corto medio plazo, y por tanto la concienciación más que nunca es importantísima, ¿no? Que las personas jóvenes que pueden empezar ya a donar, pues vayan haciéndolo, y cada vez la población donante joven sea mayor, ¿no? Sí, eso es lo que por el momento necesitamos, y ojalá que alguna vez, mucho antes de que llegue a haber existir ese problema, que va a ser un problema que se va a producir, no sabemos cuándo, pero que se va a producir, sí. Ojalá que antes de que se produzca haya salido algún científico capaz de fabricar, de descubrir qué hacer, qué sintetizar, que sea artificial y podamos conseguir en todas las cantidades que necesitemos y que sustituya las funciones de la sangre para poder prescindir de esa obtención que tenemos ahora, que exige que una persona pues deje que le pinchemos en el brazo y que nos tenga que dar una bolsa de sangre, ¿no?, para transfundir. Se habrá perdido ese gesto tan humano, ¿no?, que es el altruismo, ¿no?, el tener que una persona que va y antepone el bien de los demás al suyo propio, ¿no? Es decir, que va a pasar un rato pues que no es del todo agradable, ¿no? Pues va a tener que ponerse una camilla, dar su sangre, que le pinchemos el brazo, aunque nuestro personal es experto en ello, pero bueno, no es lo mismo que ir a tomarte unas cervezas con los amigos, eso no cabe duda. Y ese gesto, ese acto de generosidad y altruismo se habrá perdido, y será una pena, pero bueno, esto vaya en beneficio de los pacientes que van a tener toda la sangre que necesiten sin ningún problema, ¿no? Y ese gesto que todavía hablamos muchas veces de la falta, que cada vez hay más, nos falta más la humanidad a todos, ¿no?, y el mirar por los demás, pero todavía lo vemos, y en una de las parcelas en la que se ve que todavía nos queda mucho corazón por ahí es en la donación de sangre. ¿Alguna persona que no haya donado nunca? Y bueno, pues esto también es muy muy común, ¿no? Pensar que para donar sangre casi casi que hay que ser un superhombre, una supermujer, ¿no? Que hay que estar, no tener ninguna enfermedad, ningún tipo de enfermedad, algo que, bueno, casi casi imposible, ¿no? Algo siempre se tiene y no tiene por qué incidir. Si te parece, recordamos esto mismo, ¿no? Dejamos a un lado esa creencia y bueno, pues desde luego casi todos podemos donar sangre, ¿no? En principio, cualquier persona mayor de 18 años y menor de 65 podría ser un donante de sangre. Lo único que, bueno, tenemos que realizar una entrevista médica, personal de nuestro equipo, y tomar una serie de constantes como la tensión arterial, el pulso, una determinación de la cantidad de hemoglobina que tiene el donante, pues para garantizar que no estamos frente a una excepción a esa regla, ¿no? De que prácticamente todo el mundo, porque es algo tan sencillo, estando sano, porque no podrían donar las personas que tuvieran algún tipo de enfermedad que contraindicara la donación, pero que teniendo la tensión bien y el pulso y no teniendo anemia, prácticamente podemos decir que cualquier persona podría ser donante, porque es una, la cantidad de sangre que se dona es 470 mililitros, por encima de 50 kilos de peso el donante, que es otro de los límites físicos que tenemos, es menos del 10% de la sangre que tiene esa persona en su cuerpo, que podemos decir que la tenemos en reserva, ¿no? Y que se va a recuperar muy rápidamente, es decir, que no vamos a perder nada que nos haga sentir mal ni nos haga sentir mareo, nos encontremos mal, perdamos fuerza, nos provoque anemia, en absoluto. Esa cantidad de sangre podemos prescindir perfectamente de ella, porque para eso ya un médico del equipo de transfusión va a verificar todos los parámetros para saber que ese donante no va a tener ningún perjuicio por donar sangre. Es más, se va a ir contento y feliz de saber que, como he dicho antes, si no es por él hay algún enfermo que lo hubiera pasado muy mal, ¿no? Y eso, bueno, a todos nos satisface, ¿no? Saber que estamos haciendo algo insustituible por nada material en este mundo, y que hay enfermos muy malitos en los hospitales todos los días. De nuestro centro salen como media 180 bolsas de sangre para todos los hospitales de la provincia en general. Es decir, que hay muchos enfermos en los hospitales que están recibiendo ahora mismo varias transfusiones sanguíneas en este mismo momento. A cualquier hora del día y cualquier día del año hay transfusiones en nuestros hospitales, y muchas. Y bueno, pues es algo muy sencillo, y que, no, como bien dicen, no hace falta ser Superman o Supermujer para donar sangre. Simplemente, eso sí, hay que tener un corazón muy grande, tan grande como para decidir ser donante de sangre. Pues nosotros vamos a quedarnos con los horarios de la donación. Recordemos que los equipos móviles van a estar, como desde hace ya un tiempo, ¿no? Para acá, ya, bueno, pues una ubicación fija en el edificio del mercado y los juzgados, en la tercera planta en concreto de ese edificio, por la mañana de 10:30 a 1:30, y por la tarde-noche de 5:30 a 9:30, ¿no? Ya dentro de lo que es un poco el horario de otoño-invierno, ¿no? Efectivamente, esos son los horarios correctos para jueves y para el viernes, y ya hasta el mes de junio del año que viene seguiremos con este horario. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, lo dicho, pero simplemente nosotros, por supuesto, destacar que lo iremos recordando a lo largo de toda la semana, jueves y viernes incluidos, por supuesto, y nada, incidir en ese reto que todos nos planteemos de intentar superar ese centenar diario de donaciones, porque es lo mínimo que se necesita en los hospitales de nuestra provincia, más de 100 donaciones, bueno, pues que intentemos, en la medida de lo posible, acercarnos por allí, porque ese gesto individual, pues ya decimos, es importantísimo. Hablamos muchas veces, ¿no?, de persona, en definitiva se trata de que demos vida a otro ser humano, ¿no? Pero es que incluso nos podría tocar a nosotros mismos, ¿no? La paradoja de que a nosotros, amigos, familiares, en cualquier momento, nunca sabemos, ¿no? Podemos ser al final receptores de esa sangre que donamos. Pues Miguel Ángel, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más, muchísimas gracias por habernos llamado y por supuesto gracias a todo Ubrique, que estamos seguros que una vez más demostrarán qué corazón tan grande tienen. Por supuesto que sí, jueves y viernes aquí los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Doctor Miguel Ángel Barbero, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido. Gracias, buenos días. Buenos días.